Manuel Dahmer está con nosotros en cabina para hablar sobre los puertos. Hay dos noticias graves. Una que tiene que ver con la chilenización de la tercerización. Ahora me van a decir ustedes qué cosa es eso. Dahmer lo va a explicar. Y la otra es sobre un sabotaje al Muelle 5. Empecemos con la primera, Manuel. ¿Qué es eso de la chilenización, de la tercerización para la privatización? Francamente, es la confusión. Es que eso es lo que quieren que se cree para, en medio de la confusión, hacer acciones ilegales. Nos llegó una documentación que hemos revisado y hemos confirmado, y se trata de algo sumamente grave que compromete directamente al señor Lemmer. Las bases de convocatoria a los procesos de privatización de Pisco y de Paita señalan una modalidad de concesión por la cual prácticamente no hay cifras, no hay compromiso de inversión, sino todo queda sujeto a que el encargado del proceso vaya negociando con los postores los montos, los compromisos. No hay ninguna cifra. La ministra, por ejemplo, anunció para Paita 290 millones de dólares. En el plan de promoción hablan de 125 y en las bases no hay cifra. Entonces, quien va a decidir el proceso es un comité, que es ese comité que se ha tercerizado. Esa tercerización supone contratar personal para que se haga cargo de la tercerización. Ese personal lo han contratado y se está anunciado por Proinversión el día en la circular número 9. ¿Y quiénes son? Son un consorcio por Halcrop, Icons y Chemonix. Ese consorcio... Tradúcemelo, ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Vamos uno por uno. Halcrop es una gran empresa de planeamiento internacional que tiene una singularidad. Actualmente, de acuerdo a lo que está en su propia página web, actualmente está a cargo nada menos que del monitoreo del puerto de Mejillones. O sea, los señores de Halcrop que entran acá son los que están a cargo del monitoreo del puerto de Mejillones. Y Mejillones es el puerto de Bon Appen en Chile, el que quiere y se plantea ser el gran puerto en el Pacífico Sur por parte de Chile. Primero que ponen ahí para decidir qué va a pasar con los procesos de concesión y privatización, nada menos que a quien está a cargo de Mejillones. Y luego, esta empresa Icons es una empresa que es una empresa chilena de consultoría. ¿Cómo se llama? Icons. Donde uno entra a su propia página web. Chilena, abiertamente chilena. Chilena, es así chilena. Que chilena del sí, todo. Sí, chilena del todo. Y hay un señor Sergio Alejandro Hinojosa, que es el que aparece en este contrato. El señor Hinojosa tiene un currículum realmente impresionante, tanto que inclusive es expositor, asesor del gobierno peruano, en todo lo que se refiere a Lides. Parece que aquí no hay peruanos que puedan tocar el tema. ¿A qué? ¿En relación a qué? A LIRS, a la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana. Correcto. Pero, ¿cuáles son los problemas de incompatibilidad de este señor? Porque puede ser un genio, según su currículum. La incompatibilidad es que él ha sido asesor de la empresa naviera Austral para su participación en la concesión de la infraestructura en el transporte terrestre marítimo de la décima región. Proceso que desde 2006 y que no ha terminado, que está en redefinición. ¿Qué cosa es la empresa naviera Austral? Si uno entra a lo que dice la propia información del mundo marítimo, que es una empresa especializada chilena, la empresa naviera Austral es una empresa creada por la familia Urenda. ¿Quién es la familia Urenda? La familia Urenda es la que es dueña de una empresa que en el Perú se llama Agunza, Agencia Universales, Agunza. Por lo tanto, un representante, alguien vinculado empresarialmente a la empresa Austral, Urenda, Agunza, es el otro que está en el proceso de la concesión de los puertos que están compitiendo con el grupo chileno, porque aquí la competencia es entre Napo versus este monopolio naviero portuario chileno, que es Agunza, Neptunia, Cosmos, Tramarsa. Es contra ese grupo que está la competencia. Bueno, de ese grupo vienen operadores directos, ni siquiera indirectos, operadores directos comprometidos en la actividad empresarial a hacerse el cargo de definir cómo negocian los precios, qué van a invertir, cómo van a recuperar la inversión. Ese es el proceso de concesión que están definiendo. Ese es un escándalo. ¿Quién ha decidido eso? El señor Lemmer. El señor Lemmer es el responsable directo. Pero el señor Lemmer evidentemente obedece al presidente de la República o actúa autónomamente. No sé, eso habrá que verlo. Porque ¿Al ministro entonces? En este caso, ¿a la ministra de Transporte? Bueno, hay una decisión de ministros, pero este es un comité que decide. ¿El señor del Castillo tiene que ver con esto? Digamos, puede decir Lemmer que es una decisión administrativa, pueden decir los ministros, pero es indudable que el señor Lemmer debe primero renunciar de inmediato y segundo debe anularse esto y debe verse qué han hecho los ministros, porque este tema es darle en el proceso de concesión más importante actualmente en el Perú, que es el de los puertos públicos, darle justamente a los grupos opositores, a los grupos privatizadores, a los grupos prochilenos, darle directamente que ellos negocien y decidan. Pero más que opositores, ¿no? Más que opositores. Estos grupos están estratégicamente orientados a reventar la capacidad portuaria del Perú y a convertirla en secundaria y subordinada respecto de lo de Chile. O sea, esto es historia. Valparaíso compitió con el Callao desde el año 1550. Bueno, y ahora ellos administran el 75% de actividades y servicios y el 100% del cabotaje, que está a cargo del señor Von Appen, por ejemplo. Ellos administran y quieren pasar a administrar la infraestructura de los puertos públicos. O sea, quieren agarrar paita, quieren aplastar hilo, quieren agarrar pisco. Entonces, esto es gravísimo. Y alguno de estos señores vinculados a lo que pueden ser intereses estratégicos del Perú, no dice nada, quiero decir, el Ministerio de Defensa, no me refiero al señor ministro, que en realidad es una payasada episódica por ahí, pero alguien, por favor, alguien no le puede decir al presidente, oiga, presidente, usted no le puede entregar a los chilenos, hágame el favor, este asunto de la tercerización, de la privatización, esto ya es el colmo, ¿no? Bueno, te digo la segunda cosa para que veamos el grado de problema que hay, ¿eh? Porque lo que hemos señalado en Proinversión es un acto de corrupción, que debería llevar a que el señor Lemos, como digo, renuncie de inmediato y sea anulado ese proceso. Pero hay un segundo caso. Al señor Lemos lo han comprado en pesos los chilenos. No sé, pero esto es gravísimo. Lo han alquilado. Gravísimo. Porque no puede ser, pues, no puede ser que habiendo posibilidades, hombre, cosmopolitas, ¿no? Por algo está Dubai Port en el Callao. O sea, hay especialistas internacionales no chilenos, ¿no? Por algo no quieren que esté Dubai Port en el Callao, por algo no quieren que esté gente que pueda hacer otro proceso diferente. Exacto, o sea, pero ¿qué se pretende? ¿Qué, digamos, qué intrínseca vocación de traición hay aquí para decir, oigan, chilenos, tomen nuestros puertos igual que tomaron nuestros salitre? ¿Qué está pasando acá? Mira, tu pregunta me lleva al segundo tema. El Perú tiene su principal puerto, es el puerto del Callao, y un muelle que se llama el Muelle 5, otro le llama Muelle Norte. En el Muelle 5 es donde se ha conseguido embarcar 1 millón de contenedores. Sin grúas pórtico, a puro esfuerzo, a puro punche. Bueno, eso se ha conseguido. Y se ha conseguido también por huelga portuaria que se compren las grúas pórtico que deben llegar en julio de este año. La otra denuncia gravísima es que mientras se está preparando en Napu para que en ese muelle, que en el fondo es una losa con pilotes, que en ese muelle donde se va a instalar grúas pórtico, donde se está poniendo los carriles para la grúa pórtico, está trabajando para hacerlo eso y para optimizar el proceso, ¿qué ocurre? Que hay una presión inmensa, una presión política, para que se violen todos los procedimientos técnicos y junto a las grúas pórtico antes se pongan unas grúas móviles. Y esas grúas móviles... Provisorias. Provisorias y después queden. Pero lo grave de esas grúas móviles, ¿sabes cuál es? Que una de esas propuestas de grúa móvil, la propuesta por Cosmos, porque hay dos empresas que han planteado una especie que llaman ellos acceso, o sea que dicen, ahora que me permitan que entren mis grúas. Bueno, una de esas grúas, que es la grúa LH400. Dime, ¿qué es Cosmos? ¿Cosmos es una empresa chilena? Es una empresa del Grupo Romero con los chilenos. Con los chilenos. La LH400, ¿qué pasa? Esta empresa ha pedido, en marzo de este año, ha pedido, el 26 de marzo del 2008, que le permitan meter su máquina. Bueno, hay un informe del 2001, suscrito por el señor Pedro Lainez Lozada, de 2 de febrero del 2001, donde dice que no se puede operar esa grúa. ¿Por qué? Porque la grúa en el muelle, si tú la pones, no solamente mides el peso de la grúa, sino mides el momento en el cual la grúa está haciendo una operación para subir o bajar las cargas. Ese movimiento de la grúa concentra el peso en una parte determinada de la losa. Bueno, esa concentración de peso no la resistiría el Muelle 5. No lo decían los amaraderos porque no están preparados para eso. No corresponden a eso. Bueno, eso está dicho desde el 2001. Bueno, ahora vuelve... A ver, explícame esto. Resiste una grúa pórtico, pero no resiste una grúa móvil. La grúa pórtico... No lo entiendo bien. La grúa pórtico es una grúa que se coloca fija. Claro. La grúa móvil es una grúa que circula, y en el momento que está circulando, tiene que tener una inflexión para levantar la carga. Correcto. Entonces, coloca la pluma y en el momento que hace la inflexión para levantar la carga es que concentra su peso en una área más chiquita. Uh-huh. Ese es el tema. Entonces, lo que han evaluado estos técnicos del Colegio de Ingenieros, el señor Pedro Lainez, es que en el momento que está concentrando el peso, eso no corre, la losa no está adecuada para eso. Pero en el 2001 el señor Lainez sabía cómo se iba a construir la losa del Muelle 5. No, la losa del Muelle 5 ya estaba construida. La losa del Muelle 5, lo que se está haciendo ahora, porque la losa del Muelle 5 cuando se reconstruye el 94-95, ya estaba construida. O sea que él sí podía entonces medir la resistencia y hacer un análisis estructural. Y lo hizo, y lo informó y está presentado. ¿Y por qué lo hizo? Porque alguien hizo una propuesta parecida. Alguien hizo una propuesta y le pidieron una consulta. Y él respondió. Pero lo grave, ¿sabes cuál es, César? Que ahora, varios años después, resulta de que reactivan el tema. Y como digo, el día 26 de marzo, viene la empresa Cosmos, la agencia marítima, a decir, quiero meter mi grúa. Simplemente me tienen que dar acceso para meter mi grúa. Y hay otra empresa, que se llama Sabar, que también dice, yo quiero poner mi grúa. Y le piden al Colegio de Ingenieros que dé un informe. Yo tengo aquí el informe, el Colegio de Ingenieros. El Colegio de Ingenieros hace una evaluación técnica, firmado por los señores Pedro Lainez Lozada, Luis Segarra y Hugo Scatelli. Esta información es crucial, es fundamental. Porque si uno la lee en su contenido, señala expresamente que los tres estudios hechos por Cárdenas y Bautista en noviembre del 2007 dice no viable. Por Jack López Ingenieros en diciembre del 2007 dice no viable. Y por Cárdenas y Bautista en febrero del 2008 dice que no se presentan los análisis de la losa, que no es viable. Pero luego al final, alguien parece que se le va la mano, no entiende lo que ha dicho acá, y redacta unas conclusiones que dicen, conclusión B, la grúa, esta es otra grúa, GHMK-6407, puede operar sobre los amarraderos 5A y 5D, apoyada en sus calzas sobre la estructura de acero indicada por el ingeniero Jorge Bautista en su informe de noviembre del 2007. Pero si uno va al contenido del informe, dice el propio contenido, la posición de la grúa en operación se considera paralela a las vigas transversales, para lo cual la grúa debería maniobrar sobre sus ruedas para estacionarse cada vez que cambie de ubicación. Esto no es conveniente, ya que las losas prefabricadas pretensadas apoyadas sobre las vigas transversales no tienen capacidad para soportar las cargas transmitidas por las ruedas más el peso del relleno y la losa del pavimento. Ya está diciendo, se va a caer el muelle. Y ahorita hay una presión, inclusive tengo los documentos del directorio, o sea, de la empresa. En resumen, para que la gente entienda muy bien y yo también, si estas grúas se ponen, se puede caer. Se puede la caer. Losa se puede caer. Se puede caer. Se puede caer el Muelle 5. Se puede caer el Muelle 5. O sea, el muelle donde estamos con 1 millón de contenedores, el muelle donde van a venir las grúas pórtico. ¿Y por qué? Por el negocio de algunos. O sea, nos quedaríamos sin puerto. Si, quiero decir, sin la parte moderna del puerto. Ese es un sabotaje al Perú. Impresionante. ¿Quién está presionando? ¿De dónde viene la presión? Hay una presión tan fuerte que... Mira, ¿de dónde viene la presión? Aquí tengo los documentos del propio directorio, en el cual resulta de que hay una presión desde el Poder Ejecutivo, no precisan quién, que dicen, de una vez, saquen la convocatoria, hagan todos los procesos, de una vez, adjudiquen ya, de una vez. Presión a ENAPU. Presión a ENAPU. Para que proceda. Para que proceda, para que entregue de una vez. Para que entregue... A Romero y sus socios chilenos. Para que entregue a alguno de ellos, uno de estos dos, les entregue, pero les entregue como negocio particular, para que pongan su grúa un momentito. Hasta que pongan las pórticos. Cuando vienen a pórticos, lo pasan a otro amarradero, y después lo pasan a cualquier lado, pero en el fondo es meter el negocio de alguien que quiere ganarse el quito. La competencia ambulante. Es la competencia ambulante. Justamente, el Muelle 5 no puede ser canibalizado. Cuando vienen las grúas pórtico, es un sistema técnico integral. Si tú le pones al costado cualquier cosa... Sí, pues, y con la ventaja de tener una ministra que parece empleada de Lanchile, ¿no? Entonces, claro, todo está encajado, todos... Y que el puerto no conoce nada. Entonces, mira, de un lado, ponen en lo que están haciendo la privatización a los propios operadores chilenos. Y luego, en nuestra joya, en nuestro Muelle 5 de Napo, donde hemos exportado 1 millón de contenedores, hay un sabotaje abierto, un sabotaje claro, para que ese Muelle 5 sea puesto en altísimo riesgo. Y están violando las normas técnicas, están violando los propios informes técnicos del Colegio de Ingenieros, que dicen de que si se colocan esas grúas, cualquiera que sea su modalidad legal, si se colocan esas grúas móviles, lo que van a ocasionar es un peligro altísimo de crisis en la plataforma, en la losa del Muelle 5. ¿Qué dice sobre esto, Alex? ¿Qué dice sobre esto los empresarios? ¿Qué dice sobre esto el Perú? Esto es muy grave. ¿Qué dicen los congresistas? ¿Qué dicen los que investigan? ¿Qué dice la gran prensa? En resumen, ¿se atreverán a meterse en el asunto y a morder esta papa caliente, ¿no? Claro, que tiene que ver pues con los capitales chilenos que ahora parecen cogobernar el Perú, ¿no? Aquí sí te digo de que la responsabilidad política, en este caso no sé si personal directa, pero política es de la ministra de Transportes. Sí, claro. La responsabilidad política directa. Aquí la ministra de Transportes tiene la responsabilidad pero política si ocurre directa. Algo, la política, la responsabilidad moral, además imperecedera, va a ser del doctor García, ¿eh? Va a ser del doctor García, que sigue jugando a ser prochileno en un acto de irresponsabilidad que tiene que ver con su minuciosa ignorancia respecto de las relaciones peruano-chilenas en la historia del Perú. Entonces, esto que has contado realmente es grave. Y francamente, Manuel, te diré con toda sinceridad y con toda serenidad, esto que has contado da náuseas. Esperamos una reacción moral, bueno, de la clase política y del sector de la prensa, pues, que no está comprometido con estos enjuagues sucios que quieren convertirnos en una suerte de, en fin, subvirreinato, ¿no? Vicevirreinato. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias.